Vamos a grabar, pues. Give me the power, baby. ¿Ya? ¿Ahora sí? Hola, ¿qué tal? No, ya, Natal, bueno, no, ya, otra, Kika, ya. Kika, te estoy saludando, Kika. Hola, Natalia. Hola, ¿qué tal? Tanto sin verte. Grabando, sí, uno, dos, tres. Las niñas que más te duelen. Mira, yo, Natalia, decía mi abuela, tú tienes voz de pito de calabaza. ¿Y cómo entonces, es la voz de pito pues, de calabaza? No sé, güey, yo creo que es gritando, entonces, pues, ¿para qué me limita? No me limita. No me limita, no me limita. Hablo mucho y que hablo muy rápido. Ah, bueno, no, bueno, sí, ¿será que se habla muy rápido o será que no hablo tan rápido? Siempre me han dicho que hablo por los codos y la gente dice, es que güey, ¿por qué no te callas? Me mareas, güey, ya cállate. Pon atención. Bueno, ya cállate, ¿no? Ya. Les vamos a platicar un poquito del contenido de nuestro podcast del día de hoy, que nos tardamos mucho en armarlo, con todo nuestro corazón. Les vamos a hablar un poquito de cine, música. El tema de hoy van a ser los chicos choppers. Bueno, las recomendaciones, ¿no? O sea, la recomendación bueno, sí, de cine, sí, música. Sí. El tema principal van a ser los choppers. Vamos a hablar de ellos y al rato nos vamos a ir a grabar con esas personas. Y luego vamos a tener la recomendación jurídica, ¿eh? Turística. A cargo de aquí de nuestra amiga Yutis, que se fue con los tuleños. Ay, allá al estado de Hidalgo. Allá al estado del Hidalgo. A ver leños. A ver leños. Pero ay, la verdad es que no están tan acá. Tanto leñudo. Yo también es como lo que siempre digo, como que en Hidalgo no escasean los hombres bellos. Bueno, ahora es todos los chicos de Hidalgo pueden venir y bajarse los calzones frente a Natalia para que se calle el hocico y no los No, es que hay una difamando. Mezcla rara, hay de todo. Hay unos chicos muy guapos, pero están como escondidillos. Ya ves que en Aguascalientes hay puro galán pendeja. Pues sí, a ver, en los calzones, vamos a hablar de las frases de las novias psicópatas. Nomás el boss y aquí qué? Nuestro manager. No, ¿qué vos? Aquí hay puro galán. Vamos a hablar un poquito de lo que son, bueno, las tipiquísimas frases de las novias psicópatas. Novia psicópata. Y por petición de una chava que nos escucha en el Estado de México, Judith va a mandar su mensaje con la voz de la exorcista, ¿verdad? De Rose. Así es. Ah, saludos sí. A toda la gente que nos escucha en Italia. En Australia. En Canadá. En Estados Unidos. En Uruguay. Nos ah, mi amigo, mi buen amigo. También en España, claro que sí, en Holanda, en Inglaterra en también, chavos. Ustedes van a pensar también. Que es mamada, pero juramos. Neta, nos están escuchando. Les podemos mandar el print page a su mail si no nos creen pinches blasfemos, que si nos escucha la gente en todos esos lados. Y la neta, esa banda es como que si nos hace sentir bien importantiosas. Así es. Qué bonito, es que, así es que no extrañen las chingaderas a tan lejos ellos, extrañando las en mentadas dos de madre. Semanas nada más. Sí, chicos. Bueno, y un aplauso porque esta es la tercera semana que estamos nosotros. ¡Juntas! ¡Bravo! ¡Aplausos! Y ¿verdad? Comenzamos, Kika, ¿verdad? ¿Qué nos traes el día de hoy? No, a ver, tu recomendación de música, tú aparte nos ibas a hablar de un grupo muy chingón. Sí, no, bueno, aparte del contenido del que les hablamos en el primer podcast, donde dijimos más que puras pendejadas, era que una de las secciones era la recomendación musical. Yo, como alguna vez ya lo mencioné, soy melómana de corazón, entonces yo feliz de estar aquí compartiendo banditas que al menos a mí me gustan, las pueden escuchar. A lo mejor, además no son bandas como que apenas están empezando, van a ser bandas que yo personalmente considero buenas. Chequen datos si ya las conocen, qué chido, y si no, pues nada pierden. Y hoy específicamente vamos a hablar de los White Lies. Que es una banda inglesa de rock alternativo. Son específicamente del oeste de Londres. Y esos güeyes antes se llamaban Fear of Flying. Pero después, en el 2007, para octubre más o menos, se integraron todos por completo y se volvieron los White Lies. Una rola que se las va a poner aquí el boss al final del podcast. White Lies. O sea, como antes, mentiras blancas. Ándale. En el Spanish. Ándale, okay, mentiras blancas. Entonces, en el Spanish. Ellos son de Londres, ¿verdad? Sí, a huevo, güey, estudié en una escuela bien pirata. De allá. No les voy a decir en dónde. Estudié inglés.org. Compré esos que anuncian en la tele de inglés sin barreras. Cállate, yo sí veía el inglés sin barreras y creo que no me funcionó. Compró el del mundo de Mickey. Ok, white lies. What lies? Y luego. No, what lies? No, white, de blanco. White lies. Por eso que. Entonces, son de Londres. Es rock del que te gusta. Es rock alternativo del que quiero y de merezco. Londres. Que yo personalmente creo que la música inglesa, por mucho, siempre supera la música americana. Hay cosas buenas en todo el mundo, pero los ingleses son una riata. Sí, la neta sí. Y entonces, estos güeyes desde el 2007 son como tal los White Lies. Y la canción que yo les vengo a recomendar, que va a poner el boss al final del podcast, se llama Death, de muerte. De muerte! D-E-I-D. Ah, ¿verdad? T-H. Dead. No, pero es con TH, el nombre de ellos. Ay, güey, pues es que tú dijiste Dead. Ay, denme chance, estoy chava. Bueno, el chiste es que esta rola, es de su primer disco, que se llama To Lose My Life, y es en realidad un muy buen disco completo, se lo recomiendo mucho al chile. A mí en lo personal, esta rola me encanta y por eso la va a poner Marco. ¿Cómo se llama el disco, chica? Marcos. Marcos, se las va a poner Marcos. Vamos chavo para no volver. El tren de la mañana llega. Ya empecé. A ver, pendeja, estamos hablando de rock y cantamos a la gata. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Tiene un vocerrón. ¿Pues qué le hace? ¿Pues qué le hace? Bipolares. Saludos a los que le hace del Facebook que me hacen reír mucho. Oye, para no dejar bipolarme esta. Bueno, entonces. Serbi es lo de hoy, ¿sí sabías? Serbi es lo de hoy, ¿sí sabían? Serbi. Bipolar, bisexual, bisco. Bicilíndrica. Ajá. Como las motos, güey. Como lo que vamos a hablar hoy de las motos. Se nota que le hizo su tarea. Se nota que sí leí. Bueno, entonces, para acabar con la recomendación, escuchen a estos morros, los White Lies. Acaban de sacar su segundo disco que se llama Ritual, o no sé cómo se pronuncie. Ritual. Ritual. Ritual. Ritual. Ese disco Ritual. Lo lanzaron a principios de este año, en 2011. Y entonces tienen sus dos discos, son muy buenos. Y esa rola, la neta, está bien chida para que el boss la ponga, por favor. Video propuesta. Video propuesta de esta semana: White Lies. Cantando Dead. Bueno, vamos a ir a cortos comerciales. Ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven. A ver, ¿les cuento uno? Yo. Yo tengo que contarles mi chiste favorito. A mí ese chiste no me gusta. Tienes que decirle que yo te lo conté. Sí, pero yo tengo que aclarar que a mí ese chiste no me gusta. Cuenta el tuyo y luego yo cuento el otro. Me lo mandó un amigo hace rato, que llega una morra con su mamá y le dice: mamá, mamá, en la escuela me dicen perra. Ay, hija, deja de ladrar porque no te entiendo. Ahora sí aplica el de. Yo, shot. La risa macabrona de Natalia. Sí. Como de Alvin y las ardillas, güey. ¿Por qué? Como el pájaro loco. No, no hagas eso. No hagas eso con mi risa tan natural. A ver, dile. Más fingido que un orgasmo. Se vio amiga. Más fingido, sí, güey. Amiga, pues los orgasmos se fingen a veces. A veces. Tengo el corazón herido. No, la Judith y yo en el museo descubrí una cosa cantando bien perrón. A todo. El hombre. Por eso se las llevó la seguridad del lugar. Sí. Se las llevó a Lo estoy perdiendo. Tú eres Ana Gabriela y yo soy Vicky Carr. Yo soy Vicky Carr. Lo estoy perdiendo. Ah, no, ese es. A ver, ya, a ver, chiste. A ver, chiste. Natalia. Es que una vez que iba tu mamá. No, lo estás contando ya, mal. La cagada. Pero me cagó. 3, 2, 1, 0. Va de nuevo. Natalia, era una vez que iban tres putas en una moto. Entonces dieron la vuelta y había un tope y se cayó tu mamá. Es que no me está causando. Oye, ese chiste señora, yo se lo no conté. Señora, no se crea, era el chiste, ¿eh? Ese chiste yo se lo conté y ese chiste me lo contó Aarón. Pero ahí sí te puteas. Aarón, no te agüites. Tú tendrías que haber contestado. ¿Y la tuya qué le pasó? Sí, pues la tuya sigue en el hospital. Oye, güey, cuéntale el de. No. Yo voy a contar. Sí, que lo cuente. Ay, Natalia es bien pinche apretada. Lo voy a contar porque Natalia no quiere. ¿A qué? A ver, queridos radio, ¿escuchas? ¿A qué huele el semen después de tres días? ¿A qué, Kika? A eso. Gross. Nasty. Ay, mujeres. Disgusting. Y después de una semana. A ver, algo me vibra. ¿Qué huele después de una semana? Como el chiste del joto que se echó un pedo y salió un condón. Que estaban en un jacuzzi. Sí. De, ay, qué cerdos. ¿Quién se echó un pedo? Porque había un condón flotando. Nasty. A ver, Natalia dice que. A ver, que Natalia. Le vale madres. Que está hablando por teléfono, sabe. No manchen, es que yo tenía un chiste aquí en la lengua, pero, o sea, se me olvidó. ¿Qué? Ay, pues qué lástima. ¿Qué les iba a contar? Tu recomendación de cine. Tu recomendación de cine, Nat. ¿Verdad? Cuéntanos tu recomendación. No, ya me acordé del chiste que les iba a contar. Mamá, ¿te ha afectado vivir cerca del circo? No. Pásale a ver al niño preguntón. Está chido, no mames. Me lo mandó. Es igual el de, mamá, ¿sí es cierto que hace daño vivir al lado de la carretera? No. Ay, no es así. No. Mamá. Ay, Natalia, perdón, yo le puse mi feeling. Mamá, ¿sí es cierto que te ha afectado vivir cerca de la carretera? No. Bueno, a ver, el chiste es pártele su madre. Porque bueno, está corrigiendo al aire. Ella también contó mal en el chiste. El tratado del cotorreo. Dijimos que cuando dijéramos algo mal no nos íbamos a corregir al aire, que nos íbamos a agarrar la axila izquierda para que vamos a hacer señal, güey. Íbamos a hacer este sonido así con la axila. Esa no es tu axila, Natalia. Esos son mis bigotes. No, ya en serio. Bueno, mi recomendación de la película del día de hoy La recomendación del día. ¿Vieron la de... No, no la vimos. ¿Por tus propios? ¿La viste? ¿Mountain? La de los maricones. De la montaña. Ay, güey, ojalá hiciéramos un trío con esos güeyes. Oh, yo sé, shot. En paz, en paz descansen los dos. UPD. No, Jake, no. Está en mi casa, sí, sano y bueno, salvo, sí. No se preocupe. ¡Ay, ajá! No, pues lo bueno es que tienes a un mariconzote. Oye, y traes las botas puestas. ¿Pero tú crees que imagínate ese vato encuerado y con puras botas? Oye, ay, y con sombrero. Ojitos azules. Dime, vaquero, dime, vaquero. Quiero, merezco y no ajusto. No, hombre, pues aunque sea maricón. Oye, ¿cómo le dices que es maricón? Dime, becerra, dime, becerra. Becerrita, por chiquita. Quiero decir, móntame, como si fuera caballito. Monta, no, uno monta, ve, pues a tu que juegas. Ay, pues. Mi pregunta iba hacia el sentido de que yo vi una película en la semana que se llama Contracorriente. Es una película que se rodó en el 2007 y es peruana, del director Javier Fuentes León. Peruana como tú. Peruana. Es muy buena, la verdad es que es inevitable hacer las comparaciones con la película del Secreto de la Montaña, pero realmente, o sea, por el tema que se toca de la homosexualidad, pero tiene un trama muy chido, es drama, y es peruana la película, bueno, yo lo había pero dicho, salió, ¿verdad? Después de Brokeback Mountain. Sí, mucho después, sí. Sí, mucho después. De hecho, Contracorriente la acaban de... El estreno fue en junio, más o menos, del 2010. Entonces... Hace poquito. Sí, dura 100 minutos. Y, pues trata así rápidamente de un pescador que se llama Miguel. Se enamora de un pintor que llega a ese pueblillo de Perú. Y pues ya tienen ahí como su romance. Pero pues resulta que el pescador tiene su familia, su hijo y todo. Y pues el amor que le tiene a esta familia es pues el de aquí. Cariño, casi que casi, ¿verdad? No, sí, de pasa familia. Que haya maricones, sí, no, con familia, no, ¿verdad? Oye, no, no hay, ¿y ese no hay señores? ¿No se llama Mucha Pucha? No. Es de Mucha Pucha. Al contrario, Mucha Pucha. Si son jotolones, ha de ser Poca Pucha. Pues por eso. Había no, mucha pucha y a ellos no les gustaba. Bueno, chavos, el chiste es que el pintor pues realmente está muerto y entre todo esto pues se desarrolla ahí la trama de está la película muerto. Muy chida, sí, está ¿cómo muerto. ¿Cómo se enamora de él si está muerto? Porque se enamoró de él cuando estaba vivo, Judith. Y se muere cuando agarra una lanchita el güey y se baja a nadar y pues se atrapa ahí en unas piedras. Se muere y está perdido. ¿Les contaste el final, pendeja? ¿Los estás invitando a verla y les estás contando No les trama? Conté el final. El final no es ese. El final, amiga, de nuestra historia. Por eso, pero véanla, la verdad es que está muy chingona, Contracorriente, y pues está en internet, ya lo chequé, la pueden bajar. Para que luego no compren piratería, como dice Judith. Sí, no compren piratería. Sí, en Taringa está. Pero ¿sabes sí que está clasificado como piratería también verlas en línea? Digo, porque yo lo hago, pero en realidad la industria no los chinga igual. Pues sí, pero pues sí. No ayudas a que otros se hagan ricos a costa de... Eso aparte sí. Es parte del negocio del narco y todo eso. Sí, estamos bueno, en contra de la piratería. Que pues el ahí internet. Está. Sí. Ahí está. La recomendación, Contracorriente, de Javier Fuentes León, peruana, la película. ¿Va? Aplausos. Aplausos. Bueno, ahorita les vamos a hablar un poco de la onda de los choppers, que en un rato más nos vamos a ir a trepar a la moto. Run, run. A lo mejor vamos a ir a runronear. ¿Como gatos? No, no. Mis gatos ronronean. No, no, pero este run, run. Nos pregunta el boss, sí, es que él no trae micrófono hoy. Nos pregunta el boss que si nos gustan los güeyes style chopper. La neta a mí sí. Pues la neta es que a mí no. Con un buen cuerpecillo, como a ti te gusta no, ver el paquetillo envuelto en pantalón de cuero, di la verdad. Pues no, es que no, nada bueno, más es cuero, no también son pantalón jeans de cuero. Pero o se sea, ven sexys con sus chamarras de mezclilla y el no, a mí no me gustan. Mi estilo es más folk, más pandrosos. Más tu hermosísimo novio que amas y adoras. Ay, saludos, mi amor. ¿Rolecín? No es que nos estemos abrociando la banda, pero no. A mí pues sí me gustan las motos. Muy Hells Angels, ¿no? Así, pantaloncito de mezclilla. Ah, lo estás leyendo de tojita. De cuero, así, bonito. Su paliacate. Con su peinadito así de ladito. Bonito. Este güey nomás ha visto los del anuncio de que es. Lorenzo Lamas, güey. Sí, güey, a Lorenzo Lamas. Ay, no manches, es que yo me quedé traumado con la película de Ghost Rider, ¿la vieron? Donde sale Es Nicolas Cage. Wey, pero Nicolas Cage es muy feo. No. La moto que sale ahí está perrísima. Tiene un no sé qué sé yo que cómo dinero. Te encuero. No, a mí no me gusta. Que cómo te encuero. Tiene un no sé qué sé yo que cómo te encuero. Además está bien pinche loco. Sabían que su hijo en la vida real se llama Kal-El. Como el de la vida. Como el Superman. Ajá, exacto, como Superman. Bueno, Kal-El. Pero pues si otras morras les ponen a sus hijos Apple, que es una manzana. A ver, no te metas con mi colega. Con nombres. Digo, vamos a empezar con nombres. Mira, si alguien se llama Terminator. Ah, si alguien se llama Anif de la Red. Anif de la Red. Usnavi. Usnavi. Aeropostal. Si alguien se llama Nayeli. No, ¡ah, eso soy yo! Vamos a ingresara en estos momentos al tema principal, que son los choppers, y para darles un poquito de cultura general, bueno, pues yo investigué que los choppers se deriva de la palabra chopper o chopping, que significa desmontar, desmembrar, cortar o remover. Y pues resulta que estos güeyes lo que hacen es eso precisamente, o sea, es tener su moto y desmontarla, como así decirlo, para ellos generar su propio estilo en la moto, personalizarla. Y esto generó muchísima polémica porque lo empezaron a hacer después de la Segunda Guerra Mundial. Eran los veteranos de la Guerra Mundial. Ajá, que estaban y era porque las motos estaban muy pesadas. Sí, como muy aseñoradas. Ajá, las Harley, que eran las que estaban en ese tipo de moda. Las Harley y las Indian. Porque ellos fueron la única industria que después de la Segunda Guerra. Tuvo una recesión, el Wall Street. Tuvieron una crisis muy cabrona en 1939-1940, en donde ellos cae muy cabrón el Wall Street, y entonces quedaron de la industria de las motos, solo quedó la Harley y la Indian por la Segunda Guerra Mundial precisamente. Pero ellos se mantuvieron por los pedidos que les hacían del ejército y de la policía Estados Unidos, por la Harley y la Indian. Siguieron vivas. Entonces estos veteranos que estaban un poquito hartos y que querían como identificarse y separarse o darse a notar, y que querían personalizar sus motos, empiezan a desmadrarlas, y de ahí nace la cultura chopper. Que era como ese afán de mostrarse y de decir, oiga, somos diferentes, no somos los mismos. Que empiezan a modificar los guardafangos y cosas así. Pero empezaron porque, bueno, no sé, a mí me llamó muchísimo la atención que hacían los mofles con latas de guisantes. Con eso hacían los mofles. Sí, como las latas así de latas. Ajá, de latosa. Latas de latosa. Lactosa. Sí, así es. Entonces, de hecho, precisamente como eran veteranos, hay que hacer mención porque también es un dato interesante. Sí se han fijado que los choppers tienen esta cruz, que no es como de a huevo, pero que la mayoría de los choppers traen en sus... La usan así como para identificarse. Como identificativo de ellos. Es la cruz de Malta, que ya está un poco modificada, pero en sus inicios es porque es la cruz de Malta que usaban desde los tiempos de las guerras en Tierra Santa. Sí, eran los de la Orden de San Juan en Tierra Santa, y ellos usaban esta cruz porque significaba pues el consuelo, la buenaventuranza, bla, bla, bla, una sarta de cosas. Entonces después ellos empezaron con la Cruz de Malta. Estoy blasfemando contra el... Hay muchos que usan esa cruz. Espera, entonces ellos mismos la empezaron a usar como símbolo en sus... En las motos también las tienen. No, pero espera, de las motos ya lo usaban después. Lo usaban los de la Orden de San Juan. Ellos eran así como su símbolo de chingón. Entonces, ¿pero en qué temporada fue eso? Eso fue cuando era la guerra en Tierra Santa. La guerra en Tierra Santa. De ahí los choppers la tomaron. No, de ahí los alemanes, los de la guerra, lo empezaron a usar como distintivo. Y de hecho, aquí tengo el nombre, que fue el rey Federico Guillermo III. Le empezó a hacer modificaciones, como hacer la plateada y el filito y la chingada, porque lo empezaron a poner en los uniformes de los que estaban como condecorados y como distintivo. Ah, ok. Entonces, era como para darles más nivel. Exacto. Entonces, ya cuando son los veteranos, ellos dicen, güey, ¿sabes qué? Queremos demostrar que no somos unos pinches motocicleros cualquiera, que además somos veteranos. Y que estuvimos en la guerra, exacto, y sobrevivimos y demás. Adoptan esa cruz y se la ponen como para hacerse notar y darle ese valor de que algún momento fueron héroes de la guerra. Y entonces ya ahorita, después de tanto tiempo, ya no tiene ese sentido, pero de ahí viene. Ya es como un distintivo en todos los choppers, que en su ropa y en las botas y en las motos usen esta cruz que viene de la cruz. Para todos los que no sabían, pues sí, inmensos. También, mira, usan esa cruz. Pinches ignorantes. Usan esa cruz. Todo tiene una razón de ser en esta vida. Yo ya sabía desde antes de leerlo en Wikileaks. Ah, no, ¿verdad? Al internet. No, bueno, el chiste es que digo, también usan esa cruz, pero hay unos motociclistas, los que se creen así como malos y como... Más rudos. Como ilegales. Usan un 1%. Así, un 1 con el signo de por ciento. ¿Y eso por qué o qué? Porque, bueno, resulta que cuando ya empiezan a usar las motos choppers, que son cualquier tipo de moto de cualquier marca, pero transformada. Y el boss acá. Acabamos de oír un transforme. Ay. Oye, no mames, Prime. Aquí está Bumblebee. Acaba de eruptar. No mames. Optimus Prime, no, Optimus Prime es mi hijo. Más big. Oye, empezaron a usar así las motos y empezaron a ir a carreras, porque eso era a lo que se enfocaban. Y hubo una carrera hace mucho tiempo, bueno, en 1947, recién la Segunda Guerra, que se llamaba las carreras AMA de Hollister, al norte de California. Ahí fueron todos los motociclistas, hicieron un cagadero. un chingo terminaron en la cárcel y unos terminaron en el hospital y mil cosas, ¿no? Un cagadero. Así como cuando Pedro Infante se cambió la moto de Jorge Negrete. Ándale, así. Y que hicieron el paso de la muerte como Judith lo va a hacer hoy. Ah. Yo lo voy a hacer en un rato más. Y con falda. Pero a 2 kilómetros por hora. Sí. Que, pero claro que por supuesto vamos a preguntarles a los choperos algo de cultura, a ver si saben de lo que están ellos acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Yutis? Si un choper te dice... Esos mamacita. Ojos verdes, mamacita, los quiero llevar a ver toda la pradera. En la moto. No, depende. No. Depende de cómo ¿qué pasa si un, No, no, no. Depende de cómo se están ajustados los jeans. Me llevo mi espada de la Ahí les va esta descripción. Imagínense la escena. Vas a un güey en una mega moto machín, pero chingón, no, no, no, romérrima. Y pasa y Kika va caminando, ¿no? Y Kika va caminando. Lo que te debo, con esto te pago. Lo que te debo, con esto te pago. Y de repente se para. Oye, mamacita, súbete a mi moto. No, güey, corro. Te conocí. ¿Qué pasa? Qué gay. ¿Qué pasa? Pues me corro. Cago de risa, güey. Me río de él, sino que muy malo. Más malo que Osama. Yo con él no me subo. No, no sé qué pasa. ¿Vos qué pasa? No, pues yo que nadie lo quiero uno más rudo. Sí. Uno más rudo que cante... Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when it come for you? Bad boys, bad boys. Neta, ¿te gustan los chicos malos, Yutis, o nomás estás mamando? Sí, me gusta. Eres rapper. A ver, y luego, okay. Y luego cuando tienen al chico malo están chingue chingue. Güey, es un hijo de la chingada. Más vale pelea, malo por conocido, borracho, qué bueno por conocer. Chingo, la neta, qué hueva andar con un chico malo. Esos son como para todo, la vida del señor. Que andan en moto chopper, si no es que no, así. No es. No, pero no dije chicos chopper, dije chicos malos. ¿Te gustan los chicos malos? Sí, es que chicos malos hay en todos los ámbitos sociales, culturales. Yo sé, yo no estoy diciendo que los choppers sean chicos malos. Yo te pregunté si te gustaban los chicos malos. Ah, sí. Así. Quiero. Súbeme a tu moto. ¿Cuál es la certera forma de llegarle a un güey y decirle quiero coger de que un güey llegue con nosotros y nos güey, diga eso? No, no, no, pero a un güey de las motos. Un güey. Vamos a una de las salidas de la ciudad. Pues sex, así. Pues la neta es así como la neta. O sea, a lo mejor no ser majadero, pero sí bien neto, ¿no? Porque aquel güey que llega y te empieza a platicar. Ah, vamos a dar una vuelta. Lo único que quieres es que vamos a guayabo. Vamos a visitar a Juan Diego. Oye, te llevo, te llevo a ver las estrellas en mi moto. Vamos a checar el aceite. Vamos a checar el aceite de mi moto. No, yo fuera de al mofle. Vamos a checarte el aceite en mi mofle. Vamos a checarte el mofle. Oye, déjate, meto mi turbina. Se nota que Natalia tiene relaciones con los Transformers. No, ¿qué te pasa? Se excita con Bumblebee. No, con Optimus Prime. No, no, yo me excito con... Ay, ¿por qué te pones? ¿Por qué te pones chapeteada? Güey, Optimus Prime es así, güey. ¿Tu fantasía erótica? Sí, a huevo, güey. Así como yo con el Jake en bota. Pues sí, güey. O con Ghost Rider. Papazote. Incéndiame. No, me gustan mucho las cosas. Incéndiame. Me gustan mucho las cosas. You are on fire. I'm on fire, baby. Hot, go, hot, tiger. No, es que no hay manera correcta, pero yo creo que es mejor decir la neta a que te lleguen con un choro barato y que te empiecen a decir que quieren contigo algo que no es lo que en realidad quieren, ¿no? No hay, tiene que haber la palabra correcta, pero tendría que ser como, ¿qué onda? Pues hay que tener nuestros quereres, estar chida, vamos a pasárnosla bien, te invito un ratito a pasárnosla bien. Ahora, el güey que te invita a salir del antro, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? ¿Me tomando una mono? ¿Kinga, me tomando una mono? Sí, la niña de la mono. No entendí, ¿eh? No entendí, ¿eh? Porque no, no, no, no, no, no, yo me lo muevo. Entendí, ¿eh? Entendí, ¿eh? Amén. Vamos a ver. Amén. Amén. Amén. Amén. Venga, me y entonces dice que tenemos. Dice que no sabemos hablar con algo en la boca. Nosotras decimos que sí. Vamos a hablar con un lápiz en la boca. Porque es un ejercicio. ¿Saben cuál es? La locución. Que me está saliendo la baba. ¿Eso es igualito? ¿Saben cuál es el himno de esta cultura chopper? Se llama Born to be Wild. ¿Cómo que no sabes qué rola es? Born to be. Born to be wild, de los Stephen Wolf. Born to be wild. Claro que sí sabes. Eso es el himno de los choppers, viejillas. Chácalas. ¿Vamos a cantarla hoy con ellos? Sí, a huevo, vamos a llegar así, de hecho. Born to be wild. Ay, qué chido. Es lo único que no sabemos, ¿no? Sí, sí, la guasha-guashamos. Así es. El voz canta bien padre. Bueno, entonces, ¿qué más nos puedes contar de los choppers? A ver, Yutis, tú ni estudiaste, pinche vieja. Pues es que yo leí lo primero que dijo Natal y pues ya para que se amiga, platico. Pues nomás. Está Yutis, literal. Ya para que se les platico. Bueno, a ver, ¿cuál es el nombre? ¿Por qué se llama Harley Davidson la marca Harley Davidson? ¿Por qué se llama Harley Davidson? La neta, Harley Davidson. Cuéntame. No, pues son dos apellidos, güey. Harley es un apellido. Davidson es otro. Harley era Harley y Arthur Davidson. Davidson. Ajá. Arthur Davidson. Davidson. Davidson. Ah, insiste. Oh, o sea, que sigues. No sé, ¿qué se sentirá ser feo? No sé, nunca lo he pensado, güey. Como si nos juntáramos con gente es que reteducada, como... no sé. No. Hasta en los perros hay razas, Natalia. Sí. ¿Qué se sentirá amanecer un día y verte al espejo y decir soy feo? No sé, bueno, lo he experimentado. ¿Cómo soy tan linda? Oye, mamá, en la escuela me dicen que soy feo. No, no es cierto, hijo. Oye, ¿puedes ir a la tienda por unos limones? Sí, mamá. Bueno, pero ponte la bolsa de cartón en la cabeza. Ay. Había un niño tan feo, pero tan feo, que le dijo a su mamá: Mamá, ¿me quieres? Sí, mijo, pero como amigos. Qué perra, ¿eh? Diosito, castígala y mándale un hijo bien pinche. Mis hijos van a ser hermosos. ¿Podemos hablarle a Emily? Emily está aquí con nosotros. Hay que, no, primero hay que invocarla, ¿no? Emily Rose. La vamos a... Emily está con nosotros. Pero primero vamos a convocarla. Mi men es flexible. No, ¿no la escuchas? Emily. Ya llegó. Sí. A ver, bueno, tenemos. Mi men es flexible. Ya llegó. A ver, Emily Rose. Hablamos conexión. Emily Rosa está aquí con nosotros. Lo que pasa es que hay una chava que le mandamos un muy fuerte saludo, que está en el DF, bueno, no sé si está en el DF o en el Estado de México, pero es súper fan de las niñas y además es muy fan de Emily. Entonces pidió que le mandara a Emily una frase jactanciosa sobre el sexo. Valentina, yo nada más te quiero decir que espero estés arriba del guayabo todo el tiempo. Que en estos momentos estés jugando el 1, 2, 3, toca la pared. Tiempo. Para los que no saben qué es el 1, 2, 3, toca la pared. Es frente contra la pared. Es frente contra. 1, 2, 3, toca la pared. Tienes que tocar la pared, llámese cabecera o muro de arriba de la cama. Con la frente y con un vato atrás. Su frente contra la pared y un vato atrás. Eso es 1, 2, 3, toca la pared. Nunca han chocado contra la pared así. No, Valentina, espero que no dejes de seguir a las niñas que más les duelen, porque te vamos a estar mandando saludos y te voy a jalar las patas en la noche. Oye, yo no sé qué está pasando con Judith, pero yo creo que está poseída por Emily Rose, la Judith. Sí, la posee. La posee. También mi men es flexible. Estoy llorando. Es que es muy cansado de dejar que Emily entre a su ser. Esta pinche Emily me trae. Te trae loco. Le está sudando el bigote, güey. Oye, pues ¿qué te está tocando? Oye, pues ¿qué te está tocando que hasta roja te está dejando? Relaciones con Judith enfrente de nosotros. Güey, la Emily quiere salir a cotorrear. Ay, pobrecita, dejó de vivir el día que la asesinaron. Lloro de la risa. Es que Emily posee a Judith y entonces es como, no sabemos si están forcejeando o si están cogiendo. No, ya, para. A ver, ya. Entonces, Valentina, espero hayas escuchado. Valentina, espero que hayas escuchado este saludo con mucho cariño de las niñas que más les duelen. Y de Emily Rose. Chúpamela. Emily, te falta decir, chúpamela. Emily, quiere que se la chupen. Chúpamela. Ay, no, no, no. Ya, por favor, ya. Emily, extracción. Bueno, vaya, Emily, ¿sí? Vaya. ¿Cómo? Ay, pinche Emily, ya cáele, güey. Ya. Es que en el radio íbamos diciendo que la música heavy metal tiene un chingo de mensajes. Bien perrones. Tú y yo. Bueno. Oigan, bueno, ya. Y pasando a la siguiente sección del día de hoy. Vamos a hablar sobre... La novia. En los calzones de vamos a hablar hoy sobre la novia psicópata o el novio psicópata. O el novio psicópata en su defecto. ¿Psicópato? ¡Novia psicópata! ¡Contesta! ¡Contéstale, pendejo! ¡Contéstale frente a mí! A ver, y dile que estás conmigo. A ver, ponle en altavoz. Esa perra quiere contigo y tú ni cuenta te das. Oye, no. No, ¿cómo crees? ¿Tú crees que Emily Rose sea novia psicópata? Fue, porque ya está muerta. ¿Por algo? ¿Por algo? Es, güey, ¿por qué no la estamos por aquí? Algo le dieron, pero por eso, por algo le dieron crán al alacrán. La quieren. Oye, habla y siente y se coge a Judy. Emily Rose. No, güey. A mí no me coge, güey. Me posee, quiere salir. No, te coge bien duro. Sí. No te diste cuenta, estabas en trance, pero ahorita vine y te eché un súper cojincillo ahí rapidito. Pero todas hemos sido en algún momento novias psicópatas. La tipiquísima de que estás con tu novio y le habla una morra, ¿no? Y le dices, contéstale. Contéstale, güey. Dile que estás conmigo. Dile que me amas. No, yo tengo, creo que un comentario acerca de las novias psicópatas. Es que gracias. No, pero yo creo que el Facebook nos abrió las puertas del infierno. Y desde que hay Facebook, existe una nueva manera de psicopatear bien perrona y bien cabrona. Oye, ¿sabes que es súper responsable de muchos truenes en de relaciones el Facebook? Claro. Y de divorcios incluso. Pero es que te pone en bandeja de plata como psicopatear, porque puedes estoquear bien duro al vato y ver quién se mete a su Face, claro. Quién le deja mensajitos. No, luego ya no falta quien de novios de la contraseña del Facebook de su pareja y se meten pero bien duro a chismear quién les deja mensajes y quién no. ¿Verdad? Pero bueno, una de las frases que a mí me dieron muchísima risa ayer es la de, mi amor, el hombre, ¿no? Mi amor, ¿estás enojada? No. Mi amor, no, ya de veras, ¿no estás enojada? Que no. ¿No estás enojada de verdad? No. Oye, no. Mi amor, bueno, pues, dame un beso. Que te dé un beso esa pinche puta. Eso es bueno. Muy bien, muy bien. Gracias. Oye, tengo una así que puso una muy querida amiga, no la mandó, ¿sí? Pero de seguro te vas a ir de cabrón con tus pinches amigos hijos de la... Que solo te quieren para el desmadre. ¡Esos no son tus amigos! Yo confío en ti, mira, pero solo no te en buscan ellos. Para platicar. ¡Nunca, verdad! ¡Nunca! Ah, pues no digas que estás muy bien portado. Rubí, proyección. Ah. Pero Rubí no sigue siendo. No. Sí, sí, el típico de amor. Mi amor, dime que me amas. Y el novio así de... No, no, pero dímelo bien. No, pero dímelo fuerte. ¿Con quién chingados estás que no me puedes decir que me amas? Y entonces empiezas a trincar acá, güey. Porque... Y el güey en junta, en la oficina, con el jefe al lado, ¿no? Y tú de necia que quieres que te diga, mi amor, te amo, qué bonitas nalguitas tienes. Sí, claro. Somos fans. Fans de Bridget Jones. Porque usamos calzones iguales a los de... Oye, y también la tipiquísima... Sí, sí pudieron constatar en el video donde Natalia enseña los calzones, ¿verdad? Los mismos calzones del luchador que trae Bridget Jones. Oye, como cuando estás... Está el... Pues, ¿con quién tanto te mensajeas? Sí, sí. Bien loca. No, estás jugando la viborita, mi amor. Con Marcel. Oye, güey, clasicazo. El clásico que el güey va y te da un beso, te deja en tu casa y te esperas unos 10, 15 minutos y le marcas que es que para decirle buenas noches, que es para checar si ya está en su casa el cabrón o si se regresa a la party. Escucho un ruido. ¿Dónde estás? ¿Por qué hay música? ¿Música? ¿No que te ibas para tu casa? ¿No has llegado a tu casa, mi amor? Ya sonó el teléfono. Oye, ¿qué le ves? ¿Qué le ves a esa pinche vieja de nalgas caídas? ¿Te la presento? ¿Quieres que te la presente? Sí, quieres que te la presente. Oye, o me bajo y le pregunto su teléfono. Pero es la neta, o sea, si hay un chingo de morras bien así súper. Pero a ver, yo voy a jugar al abogado del diablo. Es que ni muy, muy, ni tan, tan. Porque también la neta es que por lo general cuando empiezas a psicopatear es porque otra vieja está chingando. Nosotras como viejas sabemos lo que es chingar a un vato. Como que el sentido femenino nos ayuda a darnos cuenta de cuando las zorritas andan tras nuestros hombres. Exacto. Tipiquísimo de una amiga que lo saluda muy efusivo y corre y lo abraza y ¡ay, hola! ¿Cómo estás? Y te pone acá pellizcándole la pinche lonja al güey así de vuélvela a saludar, cabrón, y te costro. Así de, ¿así saludas a todas? ¿Así saludas a todas enfrente de mí? ¿Cómo sí. las saludarás cuando no estoy? ¿No estoy? ¿Qué? Sí. ¿Pinche golfa? Casi te encuera. ¿Qué pasa cuando nosotros saludamos a un amigo? También hay novios psicópatas también. Sí, así de, ¿cómo no? Así de, uy, nomás te falta darle un beso. Así, ¿no? Eres bien volada, ve nada más abrazándote con todos. Oye, ¿nos abrazas a todos? Frase de la prometida psicópata, ¿no? De la que ya sabe que se va a casar y todo. Ey, ey, perra. Oye. No te sientas aludida. Kika, Kika. Bravo, bravo, bravo. No, no. No decimos su nombre, pero sus iniciales es Kika García. No, no digo nombre, a lo mejor yo todavía no me sé esa psicopateada. Lo mandó una amiga. Oye, una amiga. ¿Seguro que vas a ir con tus amigos a jugar a Xbox? ¿O es tu despedida? ¿Te puedo llevar flores? Ay, no, yo no lo aplicaría. Está medio psycho tu amiga. O sea, tu amiga está muy psycho. Saludo a Jessica Alba. ¿qué más? ¿Qué más? El típico de cambia tu estatus. ¿Por qué no has puesto que estás en una relación con Nico? Es más, ponle que estamos comprometidos. Aunque no sea cierto, a ver si así las zorras te dejan en paz y ven que lo de nosotros es serio. Oye, como una amiga, su novio... Bueno, este no es la novia psicópata, es el novio psicópata. No voy a decir nombres, pero... La así de, oye, agrégame al Facebook. No, es que yo no tengo Facebook. ¿Cómo no? Pues si tú me dices que viste Facebook y no sé qué. Total que la morra, güey, hizo otro perfil para agregar a su novio. Y su amigo lo agregó y todo. Dice, oye, no tienes ningún amigo. Muy mal. alta, amiga, ¿eh? Oigan, pero es que el novio para psicópata. Ser cabrón hay que ser lista. Felicítenme, hoy dicho. Es día de mi santo. Hoy es el día de la San Natalia. De la Natalia. De la Natalia. Ah, ¡bravo! ¡Felicidades! No. ¡Natalia Oreiro! Vos tenías que felicitar a Natalia porque vos sabés que es. Sí, el centro de la Natalia. Bueno, ella en Argentina y Buenos Aires siempre se usa que le dan un abrazo muy fuerte y un regalo. ¿Un abrazo de tamal? No. ¿Sí sabes, no. ¿Sí sabes cuál es el abrazo de tamal? Dame un beso. No. Güey, ¿sí sabes cuál es el abrazo del tamal? Yo sí sé. ¿Cuál? El que lleva carnita dentro. Ese mero. No mamen. No mamen, es tu mamá. Sí, porque no es lo mismo. Un abrazo de José todo. Irán Alcará que Alcará José Irán. Ustedes dos, ¿verdad? ¿O no, no era el otro? ¿No es lo mismo el yate? No, no es lo mismo. Ya lo conté. Tengo otro. No es lo mismo el barco manco que el yate cojo. No es lo mismo Ramona Cabrera. No es lo mismo Ramona Cabrera. Ramera cabrona. No, no es lo mismo, no. No, la neta no. Oye, pero ¿quién era la amiga reputísima de? No. La reputísima no, ya, de. Va a venir mi amiga. Emily Rose, chingados a todos, cabrones. Es Emily Rose, nuestra amiga. Rosa. Emily Rose, por eso. Rosa. Emily Rosa. Emily Rosa. No, porque es Mestalla, entonces van a parecer que son parientes. Ajá. Bueno, no, nada sí que son ver. Prima. Mami, ¿qué me está diciendo? Que Emily Rose no es mi prima, no me la niegue. Ella es mi prima, nena. ¿De dónde salió Débora Mestalla? Mami, pues de aquí, de la puerta. Emily pues, no Rosa invitaron. Melcacho. Ah, es que no me di cuenta que ya llegaste. Es, bueno, es Emily Rosa Melcacho, ¿no? Me según yo. Mami. Sí, es medio Melcacho. Emily Rosa Melcacho. Melcacho. No, no, bueno, mami, no me dijiste que al aire me ibas a preguntar mi segundo apellido. Ay, Débora. Débora, por favor. Débora Mestalla y mi segundo apellido es Aquímero. Ok, o sea, danos tu nombre completo, por favor. Débora Mestalla Aquímero. Sí, gracias. Nice to meet you. Bueno, nice to meet you. ¿Qué le parece si en estos momentos nos trasladamos hacia las motos? Son las 9:30. Es la hora, es la hora. Es la hora de follar. Pistear. Brincar. Pues ustedes pisteen, yo voy a follar. Pisto. Pues sí, ¿no? Ahí quédense viejillas, echando caloría mientras yo la quemo. Bueno, y por si sí o por si no, las niñas que más les duelen presentes en todos los eventos. Tengo un chiste antes de que nos vayamos, por favor. Un chiste, un último chiste. Pero si es malo, te vamos a dar un pinche zape, Yuti. Sí, Yuti. Ahí les va. Capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda? Se dice por favor. Por favor, capitán, ¿puedo desembarcar por la izquierda? Ay, bueno. La plaza. Bueno, otro chiste. Mamá, ¿en qué trabaja mi papá? Es al revés, idiota, es papá. Papá, ¿en qué trabaja mi mamá? Cállate, hijo de puta. Pero si lo contaste en el episodio pasado. ¿Por qué cuando te casas subes de peso? ¿Por qué? Porque cuando eres soltero, abres el refri y ves siempre lo mismo. Y ya cuando. Y mejor te vas a dormir, ¿no? Te vas a la cama. Y cuando estás casado, te vas a la cama y ves siempre lo mismo. Entonces mejor te vas al refri. ¡Ay, fuertes declaraciones! Marco Pisano. Mi amor, aquí la guay. Estoy embarazada y creo que iba a ser futbolista. ¿Por qué lo dices? ¿Ya pido putas también? Ese sí es muy bueno. Aplausos. A ver, tiempo, les voy otro. Oye, ¿tú con qué frecuencia coges? No, yo para eso nunca pongo la radio. En la 90.2. Ay, bueno, en la frecuencia de las niñas que más les duelen. En el show de las niñas que más les duelen es momento de irnos a montar a las motos. Así que. Les cuento uno. Ya nos estábamos despidiendo, Judith. Es que me dio mucha risa. A ver, Judith. ¿Sí sabían, a ver. ¿Sí sabían que Bruce Lee? A ver. Que Bruce Lee tenía un hermano vegetariano. ¿Sabían que Bruce Lee tenía un hermano vegetariano? No. Judith, ¿quién era? ¿Cómo crees? Se llamaba Broco Lee. Chócalo. Estúpida. Oye, aguanta. Estúpida, Judith. Ahora Emily es su guarura, ¿no? No, aguanta, deja saco yo a la Débora que me defiende. Chingada madre, que estaban dos ballenitas, ya última, y decimos bye completamente. Bye. Que estaban dos ballenitas acá platicando hoy, ¿no? En un bar. Eso es muy bueno, eso no, es pues muy si bueno. Quieres, si quieres, estaba Natalia y estaba. No, estaban estaba dos ballenas. Estaba con Chamu. Y entonces una le dice a la otra: ¡Hola, Western Amanecer! Y la otra le dice: ¡No mames, güey! Ya estás bien pinche ebria, ya vámonos. Bueno, esto fue todo por esta emisión. Esperamos. No dejen de escucharnos. Y si les gusta, con gusto los esperaremos el siguiente jueves con algo más de las niñas que más les duelen. No dejen de escucharnos y recomendarnos con sus amigos, no amigos. No dejen de meterse a nuestro fanpage, las niñas que más les duelen, de meterse los dedos. Y no dejen de poner like o me gusta en la Kika, fanpage de las niñas que más les duelen. Por favor, únanse al grupo. Pero desactiven las notificaciones, por Dios. Que no, sí sabían olvide. Que se puede, ¿verdad, pinches indios? Ah, sí. Sí se puede. Porque luego, pónganle me gusta al fanpage de Mundo Waffle y al fanpage de las niñas que más les duele. Y pueden unirse si quieren al grupo. Pero a ver, pinches indios, desactiven las notificaciones para que su smartphone no esté chingue, chingue, chingue, chingue, chingue como chingue. Las moscas. Ni su Hotmail, ni su nada. Por eso, otra vez recordando, www.mundowaffle.com.mx. Las niñas que más les duelen. Muchas gracias y hasta luego. Bye. Buenas noches. Bye. Buenas noches. El Mundo Waffle. Los White Lies. Catching up with me.